de la región sanitaria octava. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Hola, Isa, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Una mañana muy fría la que tenemos hoy aquí en Tandil, terrible, terrible está. Bien, bueno, Martina, un poco para saber cómo va el tema de la vacunación aquí en nuestra ciudad de Tandil. Bueno, bien, muy bien, por suerte, muy bien, al igual que en el resto de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya veníamos muy bien, pero bueno, todos saben que los últimos 15 días hubo un acelere importante en todos los aspectos, en cantidad de gente, en grupos poblacionales. Nosotros hoy ya tenemos, hoy ya casi no hablamos de universos vulnerables en Tandil, ya están cubiertos, ¿sí? Aquellos universos de los cuales hablábamos en el verano, mayores de 60, menores de 60 con riesgo, docentes, trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad, están prácticamente cubiertos. Estamos hablando de porcentajes ínfimos que faltarían cubrir en cada universo, que responden a distintas cuestiones: inscripciones mal hechas, ausentismos en el momento de los turnos, porque estaban con COVID, porque eran contacto estrecho, como sea, digo, no son porcentajes significativos y nos permite decir que los universos vulnerables están prácticamente cubiertos. Y ya estamos trabajando desde hace 10 días aproximadamente con dos diseños sanos, digamos. Los menores de 60, las personas comprendidas entre 50 y 59 años, sin patología de riesgo, y también las personas comprendidas entre 40 y 49 años, sin patología de riesgo. Esta semana les llegó el turno a un montón de amigas mías y hasta a mí me sorprendía, e inclusive el primer reflejo que yo tenía cuando me mandaban, me llegó el turno y decía, no, pará, está mal, no puede ser, ¿cómo que te llegó? Y sí, efectivamente ya estamos vacunando a personas de 40 a 49 años sin patología de riesgo. Martina, buen día. Se le está cayendo una lágrima ya a Guillermo Tenaglia, sí, te digo, sí, Martina, sí. Te lo porque digo. Porque vos sabés que estoy, he perdido la huella digital del dedo índice apretando F5 en la aplicación. No aparece. Y no llega el turno. Y lo tenemos un poco ansioso, ¿viste, sí, Martina? Sí, pero no, decía... ¿Cuál es el criterio o es aleatorio? Digo porque también aleatorio, tengo total, porque tengo amigos. Para que vos tenés una idea, en el universo de 50-59 hay cerca de 7.000 personas y en el de 40-49 hay cerca de 8.000 personas. Esos dos universos son los dos más grandes. Es aleatorio. Claro. No es que se llama a los de 59 primero, a los de 58 después. No. Dentro del universo. Claro. Ya no, tampoco es. Si no, sería una especie de relojería. No, está bien. No, porque vos sabés que tengo amigos, incluso más chicos que yo, de 43, 44 años, que los han llamado. Que se inscribieron en mayo o en abril. Sí. Mucho después de que yo me anotara en el vacunarte y los han llamado primero. Entonces, sí, es aleatorio, digamos. Es aleatorio. Eso es como traición, igual, Guillermo. Sí, ¿eh? No, sí, me recaliento. Sí, totalmente. No, pero escuchame. No, sabe cómo estoy, ¿no? Pero Martina, vos sabés lo. Acá, Guillermo Tenaglia con este tema. Y en la voz de Tandil lo tengo a Mariano López Guerrero, el jefe de redacción, que está en la misma situación. Entro, pongo un pie y dice, che, vos sabés algo de lo de la vacuna. López Guerrero mintió con la edad, si tiene más de 50. Pero bueno, es aleatorio, se quedan tranquilos los dos, que ya les va a llegar el turno. Van sin prisa, pero sin pausa. Claro. Es así. Exactamente. Bien, Martina, en Tandil, ¿hubo muchos casos o si hubo con relación a gente que mintió para tratar de vacunarse más rápido, dijo que tenía alguna enfermedad, que era persona de riesgo y después al momento de presentarse no quiso firmar la declaración ni tampoco presentó ningún certificado? ¿En Tandil pasó casos de esos? Sí, por supuesto. No con la magnitud vista en la provincia, creo que eran alrededor de 50,000, ¿no es cierto? Sí. No, por supuesto, no esa magnitud, pero sí, hubo muchísimos casos y los empezábamos a... Nos dábamos cuenta cuando dejaban de venir, ¿sí? Y legalmente se puede hacer algo ahí, ¿no? Nosotros como personal de salud y trabajaban en un banco, chicos. Claro, eso me enoja más que no tener el turno, te digo. ¿Se puede hacer algo legalmente? No, nada. No van. Qué interesante. No, la verdad que no. A ver, también es la línea de la provincia de Buenos Aires, que hace mucho tiempo ya tanto el ministro de Salud como el jefe de gabinete dijeron, nosotros no nos vamos a convertir en policías de nadie, ¿sí? Uh-huh. Existe una línea de denuncia, ¿sí? Dentro de la página hay una línea que es para hacer denuncias. Pero, digamos, la línea del gobierno es, no, a ver, apelamos a la conciencia ciudadana, apelamos a que se entienda que la vacunación es un hecho colectivo, apelamos sobre todo a esto, a proteger a los más vulnerables, y que se supone que atrás de eso yo no me voy a esconder detrás de un universo vulnerable si efectivamente no lo soy. Pero bueno, la naturaleza humana es de lo más diversa. Y sí, sí, han pasado situaciones, algunas hasta cómicas, podemos escribir un cuento, un manual con todas las anécdotas de la campaña de vacunación, pero sí, ha pasado, por suerte en la mayoría de los casos, se ha resuelto muy bien, ¿sí? Explicando, la gente suele entender, o a veces se enojan y no vuelven más, pero digo, el enojo que no vuelve es quizás porque estaba metiendo un poco la pata. Exacto, exacto. Martina, con respecto a, te tengo que hacer esta pregunta porque es lo que mucha gente está un poco, no te digo asustada, pero preocupada. Por ejemplo, la segunda dosis. Exactamente. No. Y sobre todo, ¿sabes qué? El tema de la Sputnik V, que es un componente diferente. Bueno, el de la segunda dosis. En redes sociales hablaban de poner las dos primeras dosis. El componente número uno, ponerla dos veces. Bien, porque se habla de que, bueno, la primera dosis tiene un tiempo que serían 3 meses. ¿Qué va a pasar después? Bueno, explícanos un poco, a ver, desde lo que es la voz tuya, que es el Ministerio de Salud de Provincia aquí en nuestro distrito, ¿cómo es este tema de las segundas dosis? A ver, en términos generales, no lo digo taxativamente, sino en términos generales, siempre hay alguna excepción a esto, pero en términos generales, las vacunas, lo que tienen, lo que hay que respetar en los esquemas de vacunación, es un intervalo mínimo interdosis, ¿sí? Digo, yo no puedo dar la segunda dosis antes de que haya pasado el intervalo mínimo, porque en ese caso estoy tirando la segunda dosis a la basura, ¿sí? Porque para dar la segunda dosis yo necesito que la primera haya logrado que se alcance el mayor título de anticuerpos posible. Y esto tarda entre 3-5 meses. Piensen que estamos trabajando con vacunas nuevas. Para la AstraZeneca, por ejemplo, hay estudios que muestran que el título de anticuerpos con la primera dosis se alcanzaría recién a los 5 meses. Hay países que están difiriendo el intervalo mínimo interdosis hasta 5 meses, ¿sí? Y en términos generales, las vacunas no tienen intervalos máximos interdosis. ¿Qué quiere decir esto? Las vacunas no se vencen, no es que listo, se acabó el efecto, tengo que empezar de nuevo. Pensémoslo así. Muchos de los que están del otro lado, ahí en la radio, los que están escuchando, tienen hijos e hijas que han llevado al pediatra para evaluar sus vacunas. A mí me ha pasado, imagino que a muchos, que a veces se nos ha pasado el tiempo de aplicación de las dosis. Sí. Pensemos cuántas veces el pediatra le dijo, bueno, no, entonces hay que empezar todo de nuevo. Y no. Nunca. No, nunca, porque esto no sucede. Porque lo que hay que respetar es el intervalo mínimo interdosis, no el máximo. Siempre y cuando una mamá vaya con su carnet que diga que hace un año le puso la vacuna que correspondía, no le van a volver a poner esa vacuna, le van a colocar la segunda, la tercera o el refuerzo, lo que corresponda, ¿sí? Creo que hubo un error de comunicación del gobierno cuando sale el memo difiriendo hasta 12 semanas la segunda dosis. Claro. Me parece que no se explicó lo suficientemente bien que lo que se estaba difiriendo ahí era el intervalo mínimo. Era el mínimo, el mínimo. Entonces, que había que esperar. Exacto, la gente dijo, bueno, mínimo 28 días, máximo 3 meses, a los 3 meses se me vence. Y es entendible que la gente piense esto, por eso está bueno aclararlo, ¿sí? Lo que se difirió fue el intervalo mínimo. De hecho, hoy, la famosa turnera de la provincia de Buenos Aires, para otorgar los turnos de segunda dosis, toma un intervalo de 90 días, teniendo dosis. ¿Sí? Entonces, que se quede tranquila la gente, la vacuna no pierde su efecto, no se vence, ¿sí? Hay que esperarlas. En todos los países pasó lo mismo, salvo Israel y no sé qué otra excepción más. La mayoría de los países avanzaron primero raudamente con la primera dosis y muy por detrás con la segunda, ¿sí? Si uno mira Inglaterra, Canadá, que son dos buenos ejemplos, no avanzaron en simultáneo con la primera y la segunda. Fue primero una tirada gigante de primera que intentó cubrir al 50-60% de la población, y atrás fueron con la segunda dosis. Eso tiene que ver con esto, con esto del intervalo mínimo y máximo interdosis. ¿Sí? Entonces, una cosita así para cerrar. Que la gente se quede tranquila, no hay un intervalo máximo interdosis, no se vence la primera dosis, porque pase más tiempo que el que habían pensado originalmente para ponerse la segunda dosis. ¿Sí? Perfecto. Esto es muy importante que la gente lo entienda, para llevar tranquilidad, y además que entienda que cuanto más personas tenga, esa persona que está esperando su segunda dosis, cuanto más personas tenga a su alrededor vacunadas con la primera dosis, más cubiertas está inmunológicamente. Más resguardo hay. Martín, hoy por hoy, ¿qué vacunas hay en Tandil para aplicar? Mira, hoy pregunté cuántas Sinopharm quedan 15, después el resto es todo AstraZeneca y Sputnik. Sputnik, el componente número uno. Hay un cuchito del 2, pero en su mayoría es componente 1. ¿Y tienen noticia de próximo llegada de vacunas o todavía no? Llegadas internacionales, no sé, por lo menos no tenemos noticias nosotros, que bueno, somos la cuarta línea. No tenemos las noticias tan de primera mano, pero sí entendemos que la semana que viene tendría que haber un próximo envío desde el operador logístico central al interior. Viste que se aconseja, Martina, tomarse un paracetamol de un gramo, ¿no? Antes de la aplicación de la vacuna. Y charlando con aquellos que sí se han aplicado, bueno, la Sinopharm, la Sputnik y la AstraZeneca, dice, ¿esta última puede ser que es la que más efecto hace? La AstraZeneca, sí. No, pero a mí me tocó darme la Sputnik, yo creo que les conté, yo no tomé nada el primer día, bien de médica. No tomé nada y por supuesto no tenía nada en mi casa para tomar. Y yo me puse las putas y me fui a correr y a la noche pensé que hasta me había equivocado, que no tenía indicación de vacunarme. Casi se me caen las muelas de lo que me temblaban los dientes. Mi marido me dijo, te doy ibuprofeno de las nenas, ¿no? Por favor. No saben, chicos, tremendo. No, para la segunda me tomé un paracetamol y ya, otra vez no me agarra. Puede ser hacer un gran efecto. Mira, lo que está pasando en realidad, yo creo que más vinculado a las dosis, es más vinculado al grupo etario. Se habla mucho hoy de la inmunosenescencia, esto es que con la edad, ¿sí?, el sistema inmune de las personas mayores empieza a perder capacidad y potencia para dar una respuesta inflamatoria intensa. Esto en los más jóvenes, pensá que se está vacunando mucha gente de 40, 50, que todavía tienen capacidad, su sistema inmunológico, para generar una respuesta inmunológica muy potente, ¿sí? Sería algo así como que cuanto más joven, esto está en estudio igual, cuanto más joven, más capacidad del sistema inmune de generar respuesta inmunológica y el efecto de la vacuna es súper potente. Claro. Bueno, yo ni la sentí la dos dosis que me dieron y eso es lo que me asustó a mí, porque vi gente, conozco, me acuerdo de Martina que comentó que mucha gente la había tenido a la noche con fiebre y después se levantaba bien. Sí. Yo en la dos dosis sí, no sentí nada. Bueno, pero ni antes ni después ni nada, digo, pero la ¿qué me, no, me pusieron la vacuna? No, Martina, ahora con esta explicación que diste, porque a mí me dieron la Sputnik, la primera dosis, ahora me has dejado mucho más tranquila con respecto al tema de la franja etaria, porque yo no tuve ningún síntoma. Mi madre tampoco, ningún síntoma. Y ahora me explico por qué vos temblabas, que casi se te caen las muelas, y a mí nada. Claro, pues bueno, joven, ahora claro. A la gente, claro. Martina, es joven. Depende el rango etario. ¿Eligen qué vacuna se le pone? No, sin mayores qué bueno que me preguntes eso. No. Qué bueno. Vamos a hablar de esto un minuto. Las vacunas no se eligen, ¿sí? No, ¿por qué no se eligen? Porque no hay evidencia bibliográfica que avale que por ser portador de determinada condición, ¿sí?, debo colocarme una vacuna y no otra, ¿sí? Esto es importante. Lo hemos hablado mucho con los colegas, en términos generales los colegas responden muy bien, porque empezaron a llegar algunos pacientes con sugerencias de los colegas, sugiero, no hay nada escrito que avale esto, ¿sí? Nosotros, el Comité de Expertos del Ministerio, que es un comité de expertos como hace muchos años que el Ministerio de la Provincia no tenía, está permanentemente actualizando las indicaciones. No hay nada que avale esto, mira. Recién están evaluando, todavía no está escrito. Una de las únicas indicaciones que se está evaluando es para las embarazadas la posibilidad, siempre y cuando haya, si no hay, siempre es mejor vacunar a no vacunar, pero si hay, la embarazada debería colocarse la Sinopharm. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Sino, después, para el resto de las condiciones, no hay indicaciones de elegir una vacuna sobre otra. Muy bien. Muy bien. Martina, en los últimos días hubo alguna información que tenía que ver con un tema de el ciclador del Sistema Integrado de Salud y el tema de los reactivos. Me gustaría que vos lo aclararas. Vimos un posteo tuyo en redes sociales con respecto a lo que había salido en un medio de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó con este tema? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, desde que en el Ministerio de Salud de la provincia tenemos un grupo de biotecnólogas asesoras que son increíbles que han armado, o sea, una de las cosas que pasó con el inicio de la pandemia fue el cuello de botella en los laboratorios, ¿se acuerdan? Sí. Los resultados quedaban esperando en el INE, haciendo cola. Bueno, esto a su vez generaba todo un retraso en la toma de decisiones. Entonces, una de las estrategias que se dio el Ministerio fue generar una red de laboratorios provinciales, que la provincia pudiera dar respuesta rápidamente en forma equilibrada a todos sus municipios. Y se puso en marcha el armado de laboratorios de biología molecular, ¿sí? Sí. Son carísimos, o sea, 100 reactivos, $1,000,000, ¿sí? Para que se den una idea. Sí, claro. 1,000 reactivos, perdón, $1,000,000. Además había que poner en funcionamiento los equipos, formar a la gente y demás. Teníamos, a fines del año pasado, se armó uno acá en Balcarce, y en ese momento, a fines del año pasado, empezamos a hablar con las autoridades del Sistema Integrado de Salud acerca de la posibilidad. Yo me acerco al CISP y les cuento la posibilidad de que Tandil tenga su laboratorio que pueda procesar PCR. Digo, Olavarría lo tiene y eso le ha permitido a una ciudad muy parejita en términos, digamos, de cantidad de habitantes y demás, Olavarría le ha permitido picar en punta en la toma de muchas decisiones gracias a tener su laboratorio de PCR. Sí. Entonces, en el verano empezamos a charlar este tema. Bueno, en ese momento no había llegado el ciclador todavía. Provincia estaba muy expectante, avisanos cuando llegue el ciclador. Efectivamente, cuando tuvieron la confirmación de la donación de un ciclador, nos sentamos los primeros días de mayo y rubricamos un acuerdo a partir del cual Tandil, el laboratorio del Hospital Municipal Ramón Santa Marina, pasa a formar parte de la red de laboratorios de la provincia de Buenos Aires, particularmente para dar respuesta a municipios de la zona octava y novena en caso de emergencia y necesidad. Claro. ¿Qué implica eso? Que la provincia va a poner de ahora en adelante y a demanda, sin toque, todos los reactivos necesarios para poder procesar PCR. Los famosos plásticos y cubetas, todas cosas carísimas. ¿Sí? Y en el día de ayer se sumaron dos grandes noticias, que además provincia va a reforzar semanalmente con entre 500 y 700 test rápidos por semana. Ajá, ¿sí? Eso es importante. Y además entrega un tercer insumo, que son los NeoKits. El NeoKit, ustedes saben que la PCR es la tecnología más exquisita para detectar el virus, ¿sí? Ajá. Detecta hasta 4 copias del genoma viral en el organismo. Claro. Inclusive pacientes que han sido dados de alta, clínicamente la PCR les sigue dando positiva. El test antigénico, si se quiere, es el que tiene una gran sensibilidad, el test rápido, una gran sensibilidad en pacientes sintomáticos, pero pierde un poco de especificidad y de sensibilidad en los pacientes asintomáticos. Claro. Y ahí aparece el NeoKit, que es capaz de detectar, es casi una PCR industrial, digamos. Es capaz de detectar hasta 6 copias de genoma viral. Este NeoKit entiendo que es muy caro también. Carísimo, no, también. Alrededor de 1,000,000 y pico cada 1,000 testeos. Claro. Bueno, provincia ayer confirmó que además también puede proveer semanalmente o mensualmente los NeoKits. Esto quiere decir, articulamos el sistema integrado de la Municipalidad de Tandil con su recurso humano y su infraestructura, y la provincia de Buenos Aires proveyendo, acá me trabé con el término, proveyendo, ¿está bien? Sí, proveyendo, sí. Bueno, proveyendo, digamos, mensualmente, ¿sí? En función de un acuerdo rubricado previamente, todos los kits y todos los insumos necesarios para que ese laboratorio funcione. Este acuerdo fue rubricado hace un mes y los primeros kits de PCR que se mandan sobre todo para hacer las primeras pruebas experimentales llegaron acá hace un mes, ¿sí? El 10 de mayo aproximadamente. Ajá. Entonces imagínate mi sorpresa cuando yo leo en un medio el domingo que el laboratorio de la provincia de Buenos Aires, que el laboratorio del hospital, perdón, no podía funcionar porque la provincia no había cumplido con lo que había prometido. Uh-huh. ¿Sí? Digo, aparte esto genera, ¿esto qué genera en el lector? Genera enojo, genera desgranza, suspicacias, genera desazón, además. Genera suspicacias, cuando en realidad la provincia y el municipio, después de todos los desacuerdos que tuvieron en el año 2020, están trabajando juntos hace meses de una manera articulada, maravillosa. Yo me reúno hace 2 meses, todos los viernes el Ministerio de Salud se reúne con el Sistema Integrado de Salud Pública, evaluamos cada indicador. Así, por ejemplo, pudimos evaluar que en un momento el Sistema Integrado de Salud se había quedado sin atracurio, que son los bloqueantes musculares necesarios para poder intubar a los pacientes. Sin eso los pacientes se despiertan. Y por supuesto el mercado, que es maléfico, que hizo, retiró los atracurios del mercado. Y hoy es desesperante, la gente cruza de provincia a provincia a comprar estas drogas. En un momento, en uno de estos COVID, el sistema integrado pudo manifestar esto, y la provincia mandó 3.500 ampollas de atracurio. Entonces, a lo que mi enojo tenía que ver con que hay una fase que ya fue superada, ¿no? La de provincia mala, municipio bueno, ¿sí? Porque es una fase que atrasa, porque la pandemia nos mostró que eso no sirve, ¿sí? Entonces, que tantos meses más tarde, con toda una articulación ya en marcha, ya pulida, salga esa información, la verdad que me causó muchísimo enojo. Así que, bueno, yo tuve la posibilidad de hablar con un colega del ECO y hablarlo al aire también. Pero creo que es algo que debemos superar, y creo que además los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en esto, en la pandemia. Y cuando vamos a colocar noticias de este tipo, entiendo que hay que ser extremadamente cuidadosos, ¿sí? Martina, tengo dos o tres preguntas, me gustaría que fuera cortito porque no te queremos robar más. No, yo por vos, porque se escuchan, se escuchan los chiquitos, yo digo, te están requiriendo y yo te tengo acá meta charla y charla. Dos cuestiones, cuando hablamos de la posibilidad de testear, por todo lo que vos me estás diciendo, por lo que va a aportar provincia y lo que ya ha aportado, ¿vos entendés que el municipio, el Sistema Integrado de Salud Pública, debería tener una estrategia de mayor cantidad de testeos diarios, de salir a buscar a los asintomáticos, hablando justamente de una de las pruebas que hablabas que tiene mucha sensibilidad? ¿Vos entendés que debería hacerse más testeos y salir a buscar los casos? Sí, sobre todo ahora, igual creo que el municipio ha puesto también en marcha esta estrategia. Ahora que nosotros hemos tenido una mejora tremenda de la situación epidemiológica, es increíble lo que logramos, increíble cómo en 5 semanas Tandil pasó de su sistema de salud al límite y estar hoy a punto de pasar a la fase 3. Bueno, justamente para mantener esta situación epidemiológica tenemos que salir a hacer una búsqueda activa de asintomáticos o oligosintomáticos, porque tenemos que mantener esto que logramos, que es increíble. Así que sí, entiendo que sí, que la estrategia ahora es salir a buscar más activamente, no solo a los pacientes sintomáticos que van a testearse, sino elaborar estrategias de búsqueda, y entiendo que el municipio está enfocado también en esa estrategia. Otra pregunta, Martina. Escuchábamos en medios nacionales que hay gente, todavía queda gente que no se ha anotado para la vacunación en franjas etarias que deberían ya estar vacunadas. Se ha puesto la posibilidad también de la vacuna de forma espontánea para quienes no se han anotado presentarse. ¿Cómo estamos en ese sentido aquí en nuestra ciudad de Tandil? ¿Hay mucha gente de diferentes franjas etarias que ya tendrían que haberse vacunado que ni siquiera se han inscripto? A ver, los adultos mayores fueron los más prolijos. Prácticamente se inscribieron la totalidad de adultos mayores que hay en Tandil. Ajá. Sí, sí, sí. Y están todos vacunados. El problema lo tenemos en los menores de 60 años, con riesgo y sin riesgo, ¿sí? Sí, sí. Hay grupos muy grandes que no se quieren inscribir. Mira, nosotros empezamos a trabajar el lunes por indicación del Ministerio con Jefatura Distrital, aprovechando el momento en el que se realiza la entrega de los módulos alimentarios, ¿sí? Sí, sí. En cada una de las escuelas en Tandil ponemos una pequeña posta de vacunate PBA y los inscribimos en el momento, le sacamos todas las dudas. Te voy a tirar un número cortito que pasó antes de ayer. No me acuerdo en qué escuela, porque yo estaba en Mar del Plata. Sí. Se acercaron 100 personas. 30 estaban inscritas o estaban a punto de... Y de las otras 70, sí, 35 se inscribieron y las otras 35 no se quisieron inscribir. No se quisieron inscribir. Ese número nos preocupa mucho, mucho, mucho. Es un número alto. Sí, considera. Hay que trabajar con educación, con el ministerio, campañas de conciencia. Necesitamos que todos se inscriban. Y por último, ¿considerás que el próximo viernes Tandil tendría que pasar a fase 3? Todo parece indicar que sí. La verdad que sí, creo que una muestra de esto, de que estamos claramente transicionando a la fase 3, es que ayer las 25 escuelas rurales abrieron sus puertas para recibir a sus alumnos, y esto no pasó en todos los municipios. Esto pasó en aquellos municipios que ya están transicionando rápidamente hacia la fase 3. Había algunos indicadores que todavía no cumplíamos, y que por qué es importante cumplirlos, no es un capricho. Fundamentalmente lo que es la incidencia acumulada de casos en 2 semanas. Esto te permite tomar medidas que no sean espasmódicas, ¿sí? Te abro la escuela hoy, te la cierro mañana. Claro, porque la incidencia acumulada de casos en 2 semanas te muestra cierta estabilidad, ¿sí? De la dinámica. Te dice, bueno, si hace 2 semanas que tus casos activos no pasan de esta cantidad, quiere decir que efectivamente el comportamiento epidemiológico en tu ciudad mejoró, ¿sí? Por eso digo, teníamos que esperar unos días más. Yo creo que todo, o sea, no, obviamente esta decisión la toma jefatura de gabinete, pero mirando los indicadores, por lo menos sabemos tres ciudades que estamos ahí en la cola: Tandil, General Lavalle y General Madariaga, somos las tres que seguimos para entrar a la fase 3 en la próxima semana. Por Villa Gesell, vos, me acuerdo que la vez pasada hablamos con Villa vos. Villa Gesell se entró. Claro, hablabas muy bien de Villa Gesell y de Tandil. Los parámetros, bueno, Villa Gesell está en fase 3. Exactamente, por eso nosotros Gesell y Tandil veníamos en punta en la región. Claro. Se nos pusieron atrás Madariaga y Lavalle. Gesell pasó a la fase 3. Y creo que nosotros tres, estos tres municipios, estamos ahí para entrar. Martina, me gustaría que cierres vos, por último, en lo que tiene que ver con que el próximo domingo es el Día del Padre y seguramente son muchos los que se van a reunir y que a pesar de estar vacunados, algunos con la primera dosis, otros con las dos dosis, entiendo que uno se tiene que seguir cuidando. Me gustaría que vos des el mensaje. Exactamente, bueno, esto que te decía, lo que hemos logrado los candilenses acatando las normas es enorme, modificamos, fue como pegarle un martillazo a la curva, y eso lo hicimos todos juntos, ¿sí? No tiremos esto por la borda, por favor, los que piensen viajar a visitar a sus padres, no lo hagan, ¿sí? Por favor, no lo hagan. Viajar, no. Nadie se tome un colectivo de otra ciudad para venir a ver a su papá, ¿sí? Bien. O sea, el mayor gesto de amor es no hagas eso. No te subas a un colectivo, ¿sí? Deja que tu papá festeje con uno o dos, y en todo caso, si el día está lindo, pasen después de comer, siéntense un ratito afuera, tómense un té y sigan viaje. Perfecto. Digo, el mayor acto de amor para este día del padre es no estar mucho con tu viejo, ¿sí? Muy bien. Estate con tu viejo lo justo y necesario. Bien, bien. Y hágale un buen regalo al doctor. También, también. De paso. Claro, de paso. De paso, te dio. Bien, Martina, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas un muy buen día y una excelente mañana de trabajo. Igualmente, chicos, un abrazo.